siempre por el contacto. Bueno, Rogelio, jornada de lucha a nivel nacional. La CGT y las dos CTA van a marchar, además de otras organizaciones, van a marchar en Buenos Aires. Y aquí en nuestra provincia va a haber una radio abierta en la Plaza 25 de Mayo. Sí, hay que decir que tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles por salir del inmovilismo. El castigo de los descuentos de los días de paro, la falta de devolución de los días de paro, la incomprensión que muestran las patronales en el propio parque industrial, en la administración pública de la provincia, del municipio, hace que nos unamos y alguna forma tiene que haber. Hemos convocado a los delegados del Departamento Capital, dado que también el jueves tenemos una movilización de carácter nacional específica de la CETERA por la cuestión salarial y básicamente por todo lo que significa la inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Entonces, lo de hoy, queremos de alguna manera estar presentes con la jornada nacional que organizan la CGT y ambas CTA. Este es el sentido. 10:30 vamos a instalar esta radio abierta. Esperamos que podamos allí transmitir todas las inquietudes que vienen, no solo desde las escuelas, también desde las oficinas públicas, que esté presente la problemática de los empleados municipales, si se acercan los empleados municipales, que esté presente la problemática del empleado público, si se acercan los empleados públicos, no solo los problemas atinentes a la docencia, a la salud, con los compañeros de APROSLAR, con los compañeros de Ser Salud. Es un esfuerzo más que hacemos para no estar ausentes de una jornada de carácter nacional que ojalá traiga como consecuencia el paro nacional tan anhelado por todos los sectores para protestar contra las políticas impuestas por el gobierno nacional de Macri. Esta es una cuestión que tiene que quedar absolutamente en claro. Todas estas protestas tienen que ver con la negativa del pueblo argentino a seguir admitiendo las políticas económicas nacionales que a través de las importaciones como de conocimiento público han llegado a trastocar tan seriamente al parque industrial. Por ejemplo, queremos entonces que los compañeros de la CGT y los compañeros de la CTA en forma unificada podamos realizar esta propuesta. Por ahora da para hacer una radio abierta y el jueves, bueno, participar el jueves más activamente en Buenos Aires de la convocatoria que hace la CETERA. En el día de hoy, como es de conocimiento público, es una movida que ha sido sustentada por la CGT a la que han adherido ambas CTA. Rogelio, en nuestra provincia, ¿se podría formar una especie de multisectorial o alguna mesa de coordinación para impulsar algún plan de lucha? Nosotros creemos que es necesario, es fundamental hacerlo. Algún ejemplo importante hemos estado viviendo en la ciudad de Chilecito. Yo en alguna oportunidad lo he comentado. Claro, nos resulta mucho más difícil trasladarnos a Chilecito todos los miércoles que ya se está realizando este tipo de realizaciones, que necesariamente tienen que ser de carácter multisectorial, porque no solo los sectores de los trabajadores en actividad son los que están aludidos los jubilados. Fíjate que la vergüenza de 7.000 pesos como primer paso en el salario de los jubilados es dado como un éxito, es dado como que estuviera superando incluso a la propia inflación. No solo entonces los sectores activos, los sectores pasivos, también los compañeros que tienen que ver o que viven de las cuestiones más informales, los propios cooperativistas, los compañeros. Es tanto el daño que se está haciendo a la economía familiar en la República Argentina que se impone el criterio de la realización de multiplicidad de formas. Una de las formas pueden ser las multisectoriales, los centros de coordinación de las luchas. Que las luchas no queden aisladas. La principal preocupación que nosotros manifestamos desde la CTA hoy es que las luchas no queden aisladas y las luchas tienen que ser de carácter político y sindical. También los partidos políticos tienen que decir lo suyo, tienen que comprometerse para este tipo de realizaciones. Además es un año eminentemente político. Nosotros tenemos una seria preocupación y la tenemos que manifestar también desde el punto de vista electoral. Si llega a tener mayoría en las cámaras, Cambiemos, en octubre es la aplicación a fondo de un plan de ajuste que obviamente ya ha sido esbozado y que está conocido por todo el mundo. Rogelio, déjeme sacarlo un poco del plano de lo que es la cuestión sindical y llevarlo, porque hoy van a hacer ustedes en AMP un homenaje a Patricio Echegaray. Sí, sí, ha sido una determinación. Surge a partir, en principio, de lo que es Alternativa Popular Riojana, como una expresión política que ha tenido su debut en las elecciones pasadas. Bueno, hemos superado las PASO, estamos en condiciones de presentarnos en octubre, y en este ínterin, hace unos 10 días aproximadamente, ha fallecido uno de los impulsores más permanentes y constantes de la unidad de los trabajadores y del conjunto del pueblo, que ha sido el camarada Patricio Echegaray. Este camarada que ha fallecido va a ser recordado por sectores políticos, sindicales, de derechos humanos, en la noche de hoy, efectivamente allí en el sub de AMP. Rogelio, y por último, pedirle una reflexión sobre dos temas que están en la agenda. Uno, sobre todo, que es la desaparición de Santiago Maldonado, y la otra, que hoy es 22 de agosto y se cumple un aniversario más de lo que fue la masacre de Trelew. Bueno, justamente, qué buena pregunta. Estamos en presencia de lo que es, para mí, una desaparición forzosa de personas, un calco de lo que fue la época de la represión en la Argentina. Seguramente no solo gendarmería, sino las distintas fuerzas que componen el espectro de las Fuerzas Armadas en la Argentina, dirigidas precisamente por Patricia Bullrich, han producido esta desaparición forzosa. Y bueno, la reflexión con respecto a la fecha de los mártires de Trelew, obviamente no se acuerda la época del Cordobazo y posterior, toda una época de lucha en la República Argentina. Muchos de nosotros hemos sido protagonistas de esas luchas. Un recuerdo, digamos, hasta emocionado, digamos, de lo que supo hacer el pueblo argentino y de la forma en que fue castigada esa rebeldía juvenil de la época. Ojalá tuviéramos una instancia similar, ojalá podamos instalar esa sensación, esa situación puntual donde todos, en forma unificada, en forma unida, como planteaba Agustín Tocco, la unidad toda cosa, digamos, de toda manera hay que seguir esforzándose para lograrlo. Por eso, lo de esta noche, en este homenaje a Patricio, yo creo que va a significar un avance en esta situación. Ojalá tengamos el público necesario y ojalá en la misma actividad de la mañana de hoy, de la radio abierta, suceda lo mismo. Muchas gracias, Leonardo, por este contacto con Noticias Colmatar. Gracias a ustedes por el contacto. Muy buenos días.